No todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Sobre todo para las radios comunitarias. Exactamente, porque en este momento estamos en comunicación telefónica con Ricardo Olivera, decíamos diputado provincial, que logró darle media sanción a su proyecto para, bueno, decíamos, para tratar de favorecer un poco a las radios comunitarias y de pueblos originarios de la provincia. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Ricardo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlo. La verdad que un gustazo. Bueno, la verdad que para nosotros fue una muy buena noticia. Se imaginará escuchar este que había presentado este proyecto. Y más que nada queríamos charlar para que nos cuente un poco, en principio, de dónde surge la iniciativa de tratar de, como mínimo, no declarar de interés cultural a las radios comunitarias y de pueblos originarios de aquí de la provincia de Santa Fe. Mira, la idea surge a partir de recorrer la provincia y de encontrar estas radios comunitarias, y particularmente en el caso de mi departamento, San Justo, la segunda radio de pueblos originarios de la provincia, que está en Colonia Dolores, una comunidad mocoví, que cumplió un año la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es lo que uno ve cuando recorre y ustedes lo deben sentir en carne propia? Es decir, tienen, una vez que se instala la radio, hay problemas de financiamiento, ¿no? ¿Cómo bancar los gastos de funcionamiento? Sobre todo porque son radios que están vinculadas a sectores muy humildes, a comunidades que no tienen demasiados recursos, donde la pauta publicitaria, si existe, es muy baja, y esto genera una situación económica que a veces complica el normal funcionamiento. Concretamente, hay radios que de pronto no tienen para resolver un tema laboral con un operador, se rompe una computadora, hay que pagar la luz, se rompe algún equipo, y todo eso nos movió a plantear algo que signifique una ayuda permanente que tengan esas radios, en lo cual yo debo confesar que tuve un fuerte apoyo del Pato Cesoni y de la gente de Farco, que, bueno, nos tiraron algunas ideas y a partir de ahí planteamos concretamente un proyecto que dice, entre otras cosas, que el 5% de la publicidad oficial, que para que vos tengas una idea, estaríamos hablando para el próximo año casi de 15 millones de pesos, sea para bancar las radios comunitarias y las de pueblos originarios. Esto garantizaría que una radio comunitaria con esa pauta, una vez que se definió el monto, lo tenga todos los meses y, bueno, permitiría programar sus gastos a partir de algo muy seguro y no de publicidades que de pronto están y a veces no están, ¿no? Ricardo, Juan Manuel Berlanga te saluda. ¿Cómo te va? Bueno, hola, buen día. ¿Cómo andás? Bien, igualmente. ¿Tuviste apoyo en este sentido cuando lo discutieron el tema, lo trataron en comisión y después cuando fue a la aprobación de todas las bancadas? Todas las bancadas. Esto se aprobó por unanimidad. Inclusive fue un tratamiento para los tiempos legislativos bastante rápido, porque esto fue una ley que fue presentada no más de 4 o 5 meses, y estuvo en la Comisión de Cultura, donde rápidamente tuvo dictamen favorable, y en la de presupuesto, que a veces, cuando uno tiene que ver con esto de tener que disponer fondos para una determinada, para un determinado fin, a veces trae algunas complicaciones. Pero sí, debo confesar que me dieron una mano todos los diputados, fue aprobada por unanimidad, y nosotros trabajábamos sobre un diagnóstico. Esto me lo dijo el amigo Cesoni, es que hoy en la provincia hay algo así como 22, 23 radios que ya están autorizadas por ASCA, porque estamos hablando de radios, ¿no es cierto?, autorizadas. Exacto. Que tienen su licencia o que tienen su permiso provisorio, ¿no? Ajá. Estamos hablando de 23, 24 radios que ya están funcionando y unas 20 más que estarían en trámite de ser otorgada la licencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, trabajamos sobre un esquema de más o menos 45, 50 radios en toda la provincia. Hicimos un cálculo presupuestario de que esto significaría un monto importante sobre los 15 millones que tendría destinado el presupuesto para el año que viene, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es un monto muy interesante y es un, la verdad que le otorga a las radios comunitarias esto una previsibilidad enorme para poder trabajar. Uno lo imagina desde acá, desde Radio Chalet, que es una de las radios comunitarias de Santa Fe, la verdad que contar en la radio con esa previsibilidad de fondos te permite hacer una planificación del medio, una planificación para adelante de la programación, de la inversión que uno hace en equipamientos y demás, que la verdad es un empuje muy fuerte para este tipo de radios. Sí, porque fíjate vos que uno va a tener mucha previsibilidad, porque partiendo de que vos en enero, febrero ya sabés el presupuesto anual que tienen las radios comunitarias. Claro. Segundo tema, nosotros a los fines de que esto no fuese una decisión de un funcionario de turno, armamos un consejo asesor, donde en ese consejo asesor va a haber representantes del gobierno, obviamente, de las cámaras legislativas y de las radios comunitarias y de los pueblos originarios. Por lo tanto, en una mesa de discusión de 4 o 5 personas se va a ir definiendo, en función de parámetros que obviamente esa comisión decidirá, ustedes tendrán que evaluar audiencia, lugares y demás, claro. Y en ese marco se va a tomar definiciones que no son de una persona, son de un comité o consejo, como quiera llamarlo, donde las voces de las radios comunitarias y los pueblos originarios van a estar presentes porque van a tener sus representantes, ¿no? Una consultita. En el Senado, ¿tenés una idea? ¿Hiciste un sondeo? ¿Hablaste con alguno de los senadores a propósito de este proyecto? Mira, ayer yo estuve charlando con algunos en el bloque de PJ. Bueno, en principio, yo debo confesar que en el Senado siempre me han dado una mano los compañeros. De pronto, lo bueno de esta ley que hay lugares o radios comunitarias que pertenecen a departamentos, como el caso de San Justo. Tengo entendido que en otros del departamento del sur y demás, que tienen la posibilidad, y por eso yo le decía ayer al Pato, de buscar a la gente de Farco para que empiece a militar, porque acá la militancia va a ser territorial, es decir, que la gente que está en general obligado, Reconquista, Avellaneda, hable con su senador, lo mismo el departamento de San Cristóbal, San Justo. Claro, que sur, le explique al senador lo beneficioso que sería. De todos modos, yo, como por la experiencia que uno tiene, y quiero ser muy realista, de pronto pensar que esta ley va a tener que pasar nuevamente por 3 comisiones, que son la de Cultura, luego la de Presupuesto y luego la de Constitucionales, yo debo confesar que es muy probable que en lo que resta del año esta ley no tenga sanción definitiva porque quedan 2 o 3 sesiones. Pero sí, lo que hay que militar es el año que viene, porque esta ley tiene vigencia un año más, es decir, vos la podés sacar, tenés todo el año para sacar. Para que no pierda estado parlamentario, claro. El año que viene va a ser una tarea militante de las radios, de Farco, de la gente de ASCA, para que el Senado lo pueda votar. Donde colaboraremos seguramente, en la militancia. Ahí yo les pido a todos, ya me han llamado un par de radios, les pido a todos una ayuda, porque esto, ustedes tienen mucho que ver, porque cuando una radio de un departamento va a hablar con su senador, el senador conoce esa realidad, ¿vale? Yo soy de San Justo y sé las dificultades que tiene la radio de Colonia Dolores y todo lo que significa por ahí reparar un equipo y bancar a algún operador y bueno, y pagar la luz nomás, y en una comunidad que de pronto si consigue una publicidad son 100 pesos, 200 claro. pesos porque sí. No hay empresa, no hay negocio. Bueno, el senador conoce eso, así que yo creo que es importante militarlo y convencerlo y lograr que nos den una mano, ¿no? Para ir cerrando ya, acá nos aportan que ha habido una ley similar anterior que proponía el 50% de la pauta oficial distribuirla y que Bonfatti la votó. La vetó. Calculo. Que no, yo me parece que mi gestión no recuerdo, sinceramente. Esto, te digo más, esto aparece, veníamos el año pasado de la inauguración de la radio de Colonia Dolores y bueno, a partir de ahí ya nos empezamos a dar cuenta de estas dificultades. Yo no conozco ese antecedente, te lo digo sinceramente, también puede haber sido antes de estos 4 años que yo soy diputado, pero sí. no recuerdo. Bueno, y muy probablemente en realidad no quede en manos de Bonfatti, por lo que estábamos charlando, sino en manos de Lifchi tomar en todo caso esta decisión, ¿no? Es un otro tema, ahí también todas las leyes corren el riesgo de ser vetadas. Yo en este momento estamos a punto de lograr sacar, creo, antes de fin de año la ley de pensiones para los músicos, viste, para los artistas que de pronto llegan a los 60 años y bueno, pierden laburo, los músicos generalmente tienen un trabajo informal, no hace aporte, no tiene obra social y estamos viendo amigos con muchas dificultades. Uh-huh. Y realmente, bueno, está ahí al salir, pero hay una experiencia nacional que a nosotros nos preocupa porque esta ley que la hizo el Chango Farías Gómez cuando era legislador en Capital fue votada 2 veces por Macri, ¿viste? Entonces a veces las leyes que tienen que ver con lo cultural, con lo territorial, con lo comunitario no son entendidas por algunos dirigentes, pero bueno, hay que dar pelea. Perfecto. Parece un proyecto interesantísimo y así estaremos para militarlo y para empujarlo. Muchas gracias por charlar con nosotros este rato. No, por favor. Un abrazo grande. Te mando un gran abrazo, gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, charlábamos con el diputado provincial Ricardo Olivera. Exactamente. A partir de un proyecto interesantísimo, que la verdad, digo, al margen de lo que nos pueda interesar particularmente para Radio Chalet, un proyecto que si se aprobaría le daría un marco de previsibilidad y de laburo a las radios comunitarias de toda la provincia, que sería muy importante. Pero además de esto